¿Sabes? Yo fui una vez a Muay Thai. Yo estaba grabando, me acordé. Sí, no Y importa. la primera clase fue. Empezaba a dejar el podcast de la partida acá. La primera clase fue. Me pusieron con un gordito. Sí. Y. Me dijeron, bueno, mirá, así te cubrí, así pegá. Y andá con el Y gordito. Yo manejate. peso 50 kilos. Sí, me Y el dijiste. gordito. Ciento y Era el gordito algo. importante. Sí. Era medio alemán, creo que hablaba así Ajá. medio como alemán. Y agarra y me dice, bueno, vení, vamos a pelear. Bueno, digo ¿Sí? yo. Así de la nada. Creía así en alemán, está bien, sí, porque es lo que si el profesor dice que toca hacer eso, yo lo Ya hago. fue. Y el pibito agarra y me pega una patadita de gordito, ¿viste esa patita de chancho? Tipo, Sí. ¡ih! Así cortito. ¿Sabés cómo Salió la volaba yo con bacán. esa patita de chancho, boludo? Sí. La pata del gordo pesaba lo que yo ¿Y pienso. a dónde caíste? ¿A cuántos No, no metros? caí en ningún lado, pero fue como que pará, loco, me estaba doliendo esto. Y fui esa vez sola y después no fui nunca más, porque no, de ahí me dejó de gustar el Muay Thai. Y claro, Porque no quedaste era tan traumada. divertido. Igual era el lugar, obviamente, porque si es un lugar como la Era gente. una crotera, más o menos. Claro. Y sí, si te ponen a pelear en tu primer día, ya te empiezas a pelear, boludo. Mínimo decime algo, no sé, una noción. Con un guardaespaldas de. Claro, no era un guardaespaldas, pero tenía el doble de mi peso, o sea. Yo estaba Se hace listo, su mierda. pierna pesaba lo que yo pesaba. No, no me jodas. Bueno, y con esta pequeña anécdota hermosa, damos la Arrancamos. bienvenida e inauguramos nuestro Exactamente. nuevo programa, ¿no? Exactamente. Como dijo el amigo Banco. Encuentro en la hoguera o sentados en la hoguera. No, encuentro en la hoguera, porque Encuentro en la no hoguera, tengo encuentro anotado. en la hoguera. Encuentro en la hoguera, porque yo me olvido de los nombres. Me acuerdo que es de la hoguera, pero. Porque como yo Claro. puse, yo creo que propuse el nombre sentados en la hoguera y yo soy así de heavy y yo así el nombre que yo le puse, Creo escuchame. que sí, no me acuerdo quién había dicho el nombre. Los dos Ya lo vamos a teníamos imitar, ya lo vamos a ganas. imitar. Los dos teníamos ¿Eh? ganas de hacer la evolución a Dark Souls, ¿no? Claro. Pero bueno, no Los sé dónde líderes salió, no me monopolizadores acuerdo ahora. éramos nosotros. Después le damos la ilusión a los otros que como que estaban poniendo ayudas, pero en realidad no, toda mentira. Bueno, Somos como el decimos nuestros Joker. nombres, capaz. Sí. Basta de divagar. Yo soy Bangu, desde Buenos Aires, de Bursaco, la zona sur de la hermosa provincia del conurbane. Y me acompaña mi amigo del norte de la provincia, ¿De la pegadito al provincia? Paraná. Pegadito no, ¿eh? Está pegadito, boludo, si es Entre Ríos. A ver, ¡Entre la ciudad Ríos! de Concepción del Uruguay La ciudad de Concepción del Uruguay. está del otro lado de la provincia de Entre Ríos. Ahí está. O sea que Después de esta estoy. hermosa clase de geografía, les presento a mi compañero y amigo Agustín Ríos, ¿Qué tal? o Agustín Wow. Lagos. Estamos ¿Cómo andás, acá Augusto? ¿Bien? tratando de relajarnos un poco después de un día medio complicado. Sí. Yo estoy teniendo, la verdad, que un día medio del orto, acompañado de un fin de semana medio complicado, que no fue el orto, pero sí fue complicado. Y bueno. Y además estoy mal por una mala alimentación. Me pasé el fin de semana comiendo chitos y Ah, doritos y pero papas fritas sos un y. genio. Y no, sí, me pasé también terminar ansioso por eso, porque mi cuerpo me está Yo diciendo, loco, agarré anda el a llenar fin el. de hice un flan, Ay, no, cuando hice ella. unas ensaladas de una que se llama tomaticán y unas papas a la huaycaína, creo que se llaman, una receta peruana. Y asado. No sabés qué alimentación. Subí como 10 kilos. Bueno, como recordando yo que la gente no sabe realmente quiénes somos a menos que hayan escuchado la beta cerrada. Oh, qué cerrada. Oh, Que va a ser esa beta abierta, de obviamente. 5 personas. Claro, la 5 beta de 5 privilegiados. personas. Sí, y creo que dos no escucharon. Me dijeron, sí, estaba muy bueno y no escucharon. Pero bueno, está bien, listo, boludo. Se lo pasé, yo tuve la intención. Pero igual después, obviamente, la vamos a subir. Espero, no sé. Puede ser, puede ser. Bueno, todo esto lo decía porque Agus habló tanto de comida súper rica porque él es chef y sabe cocinar. No, o sea, voy a tener, seguramente cuando termine los cursos que estoy haciendo voy a tener toda la certificación, pero no sería chef. Claro. Pero bueno, tampoco Bueno. hay que ser chef certificado para saber cocinar. Claro, Eso no, sí. no, gente, ni Yo, se hace eso. la verdad que hice un curso de cocina y eso solo, porque como que lo hice, pero no aprendí nada, solamente lo hice. Bueno, después de esta divagación. Sí, y antes de que vayamos con la sección principal, yo quería recomendar un juego. Estuve jugando. Se llama Reigns. Reigns como traducido reinos. Lluvias. Reinados. ¿Se entiende? Ah, sí, te vi que estaba jugando. Se deletrea Reigns. Sí. Ahí se entiende. IGN. Sí. Reigns es un roguelike. Parecieron la idea. Algo como The Binding of Isaac o... ¿Cómo se llama? Un juego que se crea proceduralmente. Exactamente. Y como es... el famoso No Hombres Sky. No Hombres Sky, que está ahí. No sé si lo compraste vos, ¿lo tenés? No. ¿No lo vas a comprar? En un futuro sé que eventualmente sí, pero tía no. Cuando baje de precio y esté en plus. $10 en Steam. Ahí está. Bueno, decía, Reigns es un juego re simple. Te lo podés bajar en Android. Está para Android también. Ah, entonces sí lo voy a bajar. Vos básicamente sos un rey. Y vos lo único que ves son unas cartitas con un personajito. Sí. Que te está mirando. Y te dice una oración. Te dice algo y vos tenés que responder afirmativamente o negativo. ¿No? Entonces, imaginémonos que de repente te dice, no sé... los ciudadanos se están manifestando en el centro de la ciudad. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Mandamos al ejército o los dejamos? Ah, que te da blanco o negro nomás. Sí. Vos tenés para elegir si hacer eso o no. Ahora, hay como cuatro estadísticas, que es una es dinero... Una es población, una es ejército y otra es religión. Y vos tenés que mantener eso nivelado, ¿no? Esas cuatro. Claro. No podés tener demasiada plata porque, por ejemplo, te dicen... No sé, tenemos tanta plata que vamos a hacer una fiesta y nos vamos a emborrachar. Entonces tu reinado se termina de repente porque te moriste de sobredosis de comida. Ponele. Esa es una situación que puede pasar. Claro. Eso por tener mucha plata. Si tenés muy poca plata, te dicen que la rúa. Que estás hecho mierda. Y estás en helicóptero. Y una vez que termina tu reinado, arrancás con otro rey, uno nuevo. Y vas pasando los años. Sí. Y es como un high score de cuántos años puedes llegar a estar en un reinado, ¿no? Sí. Igual perdés a cada rato, ¿eh? Puede que hagas una partida, haces 2 años al poder, que los años serían turnos, ponele. Sí. Haces una decisión y como que pasa un año, ¿no? Y bueno, uno diría que es medio aburrido, pero lo hace muy bien porque te mete situaciones raras. Por ejemplo, te dice, por ejemplo, una vez, hay sacerdotes que están empezando a sacar espuma por la boca y a sí. morder a otros. Ah, cualquiera, sí. Y vos podés elegir, ¿no les pasa nada? O hacer tipo una pregunta, ¿no serán hombres lobos? Entonces, después de que si decís lo de los hombres lobos, aparece la siguiente carta, es un hombre lobo que te viene a hablar y te dice, no, che, capaz que son problemas de alimentación o que no hacen ejercicio. Yo digo que es eso, para mí está todo bien, te dice el hombre lobo, todo así. Sí. O tu perro viene y quiere que lo sigas y terminás en una mazmorra. Hay combate. Es un combate muy raro, tipo... ¿Viste Monkey Island? El combate de insultos. Sí, que es combate... Algo así, es como que peleas hablando con él. Claro, es como que tiene una fórmula definida, no es que... como sacarla. Claro. Era algo así, combate de insultos. Tenía como su respuesta, tenía que decirla para ganar. No funciona tan así, pero es como un diálogo que tenés con el enemigo y ganás o perdés. Y bueno, está bueno. Es un juego que por ahí se empieza a repetir, pero sale $3, no dura... Dura 3 horas, 4, y la pasás re bien, una locura. No, pero si es roguelike, no tendría que tener una duración indefinida. Claro, pasa que por ahí se empieza a repetir después de las 3 horas. Ah, claro. Aparecen nuevos eventos, pero se empieza a repetir igual. Por ahí se hace medio tedioso. Pero por lo que dura es muy bueno. Y bueno, esa era mi recomendación. ¿Una recomendación así? Sí. Y yo te iba a decir, te iba a preguntar qué jugaste, qué viste o qué te colaste. Solo jugué y me saltaste con eso. A Reigns. Y creo que nada más. La verdad, no, en la semana no. No, no viste nada más. Descansando más que nada. Bien, tranqui, mejor, una semana tranquila, boludo. Sí, sí. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué viste? Yo, mira, hice muchísimas cosas. A ver. Si te cuento. Me terminé Gravity Falls. Gravity Falls. Sí. ¿Qué tal? Para los que oyeron, oigan la beta, yo estaba viendo Gravity Falls. Lo terminé. ¿Y qué tal? Muy bueno al final, la verdad que es un delirio cósmico galáctico. Es una serie tipo con referencias a Lovecraft, Illuminati. ¿Puede ser? ¿En algún momento? ¿A qué? ¿Tienen referencias a Lovecraft, por ejemplo? Sí, ¿sí? Claro, al final es medio así, medio fin del mundo. Fin del mundo por gran antiguo que se despierta. Sí, sí, sí, exactamente. Está. Ya me imagino. Es como que quiero contarlo un poquito, pero no sé si se contará como spoiler. Pasa que tampoco cuenta como spoiler. Yo no la vi, pero no me importa si la spoiler. Pero por bueno, la... hay un personaje que igual se renota que va a ser. Sí. ¿Cómo se llama esto? Habitué en la serie. Mira, creo que ya sé cuál es. Ni siquiera vi la serie y vi una foto nomás del tipo. Es un triángulo amarillo, ¿no? Claro, es la que yo tengo de WhatsApp, justamente. Ah. Un triángulo amarillo que es el triángulo Illuminati. Ajá. Que se llama Bill Cipher. Que es como un ente, sí, que está en un espacio, está como en un plano, no físico. Uh-huh. Es como, él vive en el mundo de las pesadillas, ponele, sí, algo así es. Pero en realidad vive como es otro plano en donde él vive. Uh-huh. Y no puede venir al plano físico, es lo que él busca todo el tiempo, es venir para el plano físico y destruir la Tierra. Claro. Y es un personaje que aparece bastante en la primera temporada. Uh-huh. Y es como... O sea, en la serie todo el tiempo hay referencias a Bill. Y es como que sabes que es un personaje que va a aparecer sí o sí. Sí, aparece en el final, justamente. Serious Business. Es como. Claro. Es como que. Al final sí logra materializarse. Uh-huh. Eso me hace acordar como que... a. Un cuento de un fanático de Lovecraft que se llama Los Perros de Tíndalos. Sí. Que son unos perros locos que salen de las esquinas de las paredes. Viven en otro plano, un plano quinta dimensión, ¿viste? Sí. Pero solo pueden entrar al plano físico por las esquinas de las paredes. ¡Mira qué loco! Uh-huh. Es muy bueno. Yo lo tenía en mi lista de cosas para leer. Sí, sí, y es cortito, está bueno. Bueno, y eso, al final logra venir a la Tierra, al plano físico. Uh-huh. Y quiere romper todo. Claro, y hace mierda todo. Es como que el chabón crea el en inglés sería el Weird Magedón, como el raro Magedón, sí, ponele. Como que distorsiona todo el espacio-tiempo a su gusto. Uh-huh. Porque es como una especie de bicho demonio. Se vio raro lo que es Bill en tal. Sí, sí, el típico dios loco que hace lo que quiere. Bueno, y me voló la cabeza, lo que me voló la cabeza del final de Gravity Falls, que todo el Weird Magedón son los últimos tres capítulos. Uh-huh. Es que. Cuando Bill. Logra entrar al plano físico. Sí. Aparece. Cada vez que empiezan los últimos tres capítulos, el opening de Gravity Falls está cambiado, como que lo editó Bill. Reflashé. Y es todo como el temita, que es ti ti ti ti ti ti ti. Hace como ti ti. Hace como. Para, de vuelta. Ti ti ti ti ti ti ti. Como que se reproduce para atrás y para adelante todo el tiempo, ¿viste? Y aparece así como imágenes de Bill. O sea, es todo el opening, pero con Bill. Y con unos demonios que él como lidera. Buenísimo. Y nada, eso me voló la cabeza, ese detalle buenísimo. Sí, remeta. Me hizo. Sí, sí, sí, me hizo como re. Ay, copado, chaboncito. O sea, el loquito que lo escribió. Yo creo que alguna vez la voy a tener que ver a la serie. No, no me llama, pero. La voy a terminar. Está bien. Buena, está buena. Yo creo que para chicos. No, sí, para chicos debe ser. Demasiado perfecta, boludo. Yo prefiero eso más que la mierda de Scooby-Doo que lo tenía que ver yo cuando era pibe. Siempre me pareció una mierda Scooby-Doo, loco, tengo que decir. Nunca me gustó. No, Scooby-Doo medio. Lo que era es genial. Muy malo, es no sé por qué le gustaba a la gente. Después empecé ¿viste la nueva colección de Batman de Salvat? Ah, me enteré que estaban saliendo números. Esa de Silencio. Ajá. O Hush, no sé, creo que es Hush en inglés. Yo ya mismo voy a decir que no, en mi vida leí un carajo de Batman, solo Killing Joke. Y no sé. No me interesa mucho. Pero bueno. Yo lo que leí de Batman que está bueno es Batman. Ay, no me acuerdo el nombre, que se hace vampiro. ¿Batman vampiro? Sí. Qué loco. Me acuerdo que la primera era Luna Roja, Luna Sangrienta, algo así. Que Batman se hace vampiro y empieza a matar villanos. Qué bueno. Eso solo leí. ¿Y le chupa la sangre y esas cosas? Sí, y se iba tomando un poquito de cada villanito. Oh. Y la verdad. No, y la verdad que es recomendadísima esta, la de Batman Silencio, porque está a 50 pesitos y. ¿50? ¿Y cuántas páginas por 50 pesitos? No, es un toscazo. Pasa que el primero está a 50 pesitos y puede estar como 200 pesitos y era así. Y sí. ¿Y están traducidos argentinizados como hacen algunos o están en español bien? No, están en neutro. Neutro bien. Así que tranqui, no es como los mangas que dicen, vos boludo y todo eso. No, yo tengo uno de One Piece acá que se la pasan diciendo che pibe. ¿Viste el término ese? Sí, sí, sí. Todo junto. Horrible. No, qué horrible, ¿por qué hacen esas cosas? Más o menos, como... o sea, lo banco de alguna manera, pero si lo van a hacer así, no. Lo hagan bien. Tan rústico, ¿no? Sí, por eso. Una cosa es, tipo, cómo estás vos, ponele, que es como tranqui, y otra cosa, che, guachín, no, todo pierde negro. Toda la seriedad del asunto cuando hacen eso. No te lo podés tomar en serio el cómic. Claro, porque a veces a Luffy, en el caso One Piece... Uh-huh. Lo tratan como un chico, los villanos más grosos. Uh-huh. Le dirían, che pibe, que no queda copa. No. Queda boludo. O pendejo de mierda, dice mucho. Claro, también sí, quedaría raro. No como un niño, que es como insulto, pero tranquilo. Sí. Bueno, y viste, leíste Batman y viste Gravity Falls, ¿qué más? Después me vi The Killing Joke, la película. La película. Al no leer el cómic, la verdad que no sé si... es tan malo como... Va, yo vi que muchos la criticaban. Sí, dicen que es diferente en el principio. Sí. En ningún momento Batman se la empoma a la chica esta. Ah, mirá, yo pensé que se la empomaba. No, por eso. Eso es lo que está difiriendo la película de... Spoiler, Sí, no importa, sí, es el principio. Ya fue. Todo el mundo lo vio. No, spoiler. Ajá, la película... ¿Eso solo lo tiene distinto? ¿Eh? ¿Eso solo tiene distinto? La verdad que no sé porque la peli no la vi. Y hay una parte que el Joker tiene un musical. Eso no sé si estará en el cómic. Sinceramente no me acuerdo. Cuando está... Ah, no quiero spoilear más. Ya está. Si quieren saber qué estoy hablando, no, vayan no a verlo. Sí, seguimos. Otro tema. Pues la verdad está muy buena y... ¿Terminó gustando? Sí, me gustó. Me gustó, pero es rara, no es lo que yo esperaba. Es como el final de Evangelion, ¿viste? No es lo que esperas. Vos esperás más pelea de robotitos, no esperás algo ultra... Jodorowsky. No sé. Quiero decir religioso, pero no es religioso la palabra. Es simbólico, no sé. Bueno, filosófico. Filosófico, sí. No quería decir eso, pero... Bueno, ¿algo más? Y lo último, y ya me despido, gente. Nos vemos, hasta luego, vamos cerrando. Empecé a ver Cosmos, la serie de Neil deGrasse, ¿no es? Neil deGrasse Tyson. Tyson, ese, el negro. Sí. Negro de bigote. Claro, yo pensaba solamente boxeaba, pero no. Eso sabe astrofísica, es un capo, chaval. Sí, sí, sabe. Que no está tan zarpado como la serie Cosmos de Carl Sagan. ¿Por la vista la de Carl? Vi algunas cosas. Era como más, mucho más científica. Sí, me imagino. Y esta es como más tranqui, pero igual me re gustó. No, sí, re accesible. En el primer capítulo habla de los tamaños, ponele. Sí, o tipo, de... esta es la Tierra, este es el Júpiter, este es el Sol. Hacía lo del calendario, ¿no? Claro, lo del calendario. El calendario de... con la historia. De cuántos somos nosotros en la historia del universo y somos como una hora en un año o algo así. No, si agarramos la historia del universo en un año, nosotros seríamos los últimos 14 segundos. Ahí está. Eso es lo que él decía. Lo sé porque lo acabo de escuchar, ¿no? Porque sí. Tengo una super memoria. No, pero tiene sentido. Eso me quedó como marcado. Bueno, eso solo tenía todo para decir, ya está, no tengo más nada. Perfecto. Vos pensé que ibas a decir más cosas, la verdad. No hice mucho, estuve tocando el saxo, no. Pues yo toco el saxo. No sé, no me pareció de decirlo porque estamos hablando de qué vimos o qué jugamos, pero eso. Estuve haciendo eso y viendo boludeces en YouTube. Sigo algunos youtubers que. O muchos que hablan de Air Souls. Estaba viendo a uno muy bueno que se llama Viti la Aventura, que es mexicano. Sí. Que hace como una serie que se llama Redescubriendo. Entonces, mientras juega, cuenta la historia. Entonces se encuentra con un personaje, le habla y ya cuenta todo. Cuenta todo o cuenta una parte. Y va siguiendo así el juego. Y se lo juega entero y lo va explicando mientras juega. O sea que se juega todo el juego siguiendo la historia de cada personaje. Claro, y explica el lore de todo. Fuá, boludo. Te muestra, qué zarpado, te muestra lo que te tiene que mostrar directamente ahí. Está muy bueno el formato. Y bueno. Cuando hagamos el especial de Dark Souls vamos a estar 3 días hablando de eso, ¿no? Sí. Pero pero yo creo que va a la gente que le interesa creo que le va a gustar. A los que no, sí, se pueden joder. Medio nichesco, pero... Pero bien. O sea, si te querés meter en un mundo zarpado... A que no le interese la historia de Dark Souls, pero nos escuche igual, capaz que se lleva una sorpresa. Viste que hay mucha gente, claro, que dice que la historia de Dark Souls es nada. No sabe nada. Exactamente. No sabe nada, giles. Vayan a estudiar, vayan a jugar a Dark Souls. Dark Souls. ¿Qué juego decís? Si vos estuvieses ahora, de repente yo te digo, amigo, bajó un dios del espacio y te quiere matar dentro de... Mañana te va a matar. Sí. Y dice que puedes jugar solamente un juego y no sé, no tiene sentido que pidió el dios, pero lo pidió. ¿Qué juego jugarías? A ver, no voy a decir Dark Souls porque ya lo jugué y ya... Lo quemé ya, prácticamente. Diría... estoy pensando en algún juego que... Me falta mal plantear la pregunta, no me gustó cómo la planteé, la voy a replantear. Ajá. ¿Puedo replantearla? ¿Me das el permiso Dale, de replantearla, replantearla, por favor? Bueno, por favor. Bueno, si viene un dios, ¿no? Sí. Del espacio exterior, ¿no? Y dice, mira, amén, quiero destruir la Tierra. A menos que me demuestres que el sistema de entretenimiento tiene algo interesante como para que no la destruya. Ah, ahora me gusta. ¿Vos qué juego le recomendarías? Yo le recomendaría el Barbie Simulator 3.8 y que haga mierda la Tierra con toda su gente. Yo diría que ahí sí, Dark Souls. Dark Souls, sí, la aposta. No, en serio. Dark Souls. Sí. La pregunta que acabas de decir fue como... ¿Viste la cabeza gigante de Rick Morty? Es igual. ¿La que tiene bracitos y piernitas? No, la cabeza gigante flotante que viene del espacio. ¿No viste ese episodio? No, me acuerdo que era un gran jugador, pero eso solo me acuerdo, que era una cabeza... Que una cabeza gigante amarilla viene, se pone así enfrente de todos y le dice, muéstrenme lo que tienen, así. Y si no, empieza a romper todo. Y termina haciendo una canción re loca, re bizarra y lo dejan contento al tipo y se va. ¿No te acordás? No, la verdad que no me acuerdo. Ese episodio es muy bueno, después te lo paso. Bueno, ¿sabes qué recomendarías? Dark Souls. Sí, Dark Souls. Bien. Le vas a decir, mira, loco, este juego es la era medieval. Pero yo no sé lo que es medieval, señor. Bueno, loco, toda la era medieval. No importa. Bueno, loco, las pelotas y te destruye el mundo. La humanidad de la humanidad. La humanidad de la humanidad. Flaco, escúchame. Bueno, me parece si que no... Si quieres lo que es la humanidad, como chocolate. O dulce de leche. No, nos dispersamos bastante, ¿no? Habría que ponerle rumbo un poco. No. Perdón, Agus. Bueno. ¿Cuál es la sección que teníamos preparada? ¿Qué? Normalmente hablaríamos de juego principalmente, pero hoy vamos a hablar de cine. De cine con una temática definida. Sí. Esa temática. Este primer episodio oficial va a ser muy raro porque es nuestro debut en las tablas, ¿no? Sí. Y estamos como muy verdichesquis. Sí, pero... prácticamente estamos en bolas porque no sabemos cómo se hace esto y tenemos que acostumbrarnos. Somos dos jovencitos, dos niños de 23 años y 17. Dos vírgenes del podcasting. Vírgenes de introducirnos cosas, por lo menos yo. Ustedes no sé, ahí en Entre Ríos, cuál sea la costumbre local. Vírgenes del audio, diría yo. Virgen del audio, me gustó. Del micrófono. Virgen del micrófono podcast. A la mierda le cuento la hoguera, ya me dejó de gustar. Vamos a volver al virgen del... No, che. Bueno, y eso, y vamos a estar medio divagosos. Sí. Pero es el primer episodio, escúchame. Sí. O sea, los grandes empezaron con calma, tomarse un tilo, como estás haciendo vos. Un tilo que se me reenfrió, me olvidé del tilo, boludo. Bueno, mejor así, boludo. Mejor porque pega más, ¿no? Sí. Así como lo tomo sin soda, ¿no? Sí. Porque así pegué. Ni sé de qué estoy hablando, ¿no? Creo que sí. ¿Estás seguro que no te lo tomaste al tiro? No, me voy a tomar ahora. Bueno. Está tibio. ¿Qué temática elegimos para la sección de cine? Esta vez, películas de hombres lobos. Ya sean películas serias o películas bizarras. Sí. Cada uno agarró una. Vos viste una, ¿no? Yo vi una sola. Voy a reconocer mi error. Habíamos que ver una, ver dos cada uno. Uh-huh. Pero bueno, yo le dije a Busquets por problemas que tuve. Me apareció un sighter en la plaza y estuve ahí acampando los tres días. Y no pude ver la película, no, perdoname. Había que darle prioridad a Pokémon GO. Claro, tengo que dar prioridad a las cosas de la vida, ¿viste? Falta de trabajo y todo. Igual la mía puede contar como una porque es una saga. Son dos, pero de la misma saga. Ah, la tuya, es cierto. Claro. Ah, a qué ver, lindo, ¿viste? Como, vamos a arrancar. Me quieres sentir mejor el Agus. Vamos a arrancar. Creo que voy a empezar yo. Dale, empezá vos. Me gusta. Bueno, mi película se llama El hombre lobo americano en Londres. Esta es la primera. Sí. Es una película, resultó ser muy conocida. Yo no la conocía, por supuesto, no la vi, pero parece que dentro de los fanáticos de cine, como que la comunidad cinéfila. Claro, porque además, al parecer, por esta película se inventó la categoría de mejor maquillaje en los Oscars. ¿Mira? Es un dato rarísimo. Un dato de color y no menor. Claro. No menor, porque... Porque es rara la película esa, yo tiraría una película más... ¿De qué año es a todo esto? Estoy, ya te digo, 1981. Esto del mejor maquillaje, yo estaba pensando... Al final sí, porque... Para la época yo creo que sí, el maquillaje que usaron es muy bueno, los efectos. Sí. Sí, se ve copado. Uh-huh. Se ve medio realista, ¿eh? No se ve falso para tener la edad que tiene. Hay un tema de que se nota que es de muy bajo presupuesto, porque creo que son 10 millones de dólares de presupuesto. Un voltito. Y bueno, pero ¿cuánto salen hoy en día? ¿500 millones? Sí, bueno, igual hay que tener en cuenta el año y todo. Sí, sí, por eso. Se nota que bajo presupuesto porque sale muy poco en la película el modelo del hombre lobo, ¿no? Sí. Bueno, empiezo a contar la peli. Dale, contámela. Terminó siendo... Yo pensé que iba a ser muy bizarra, pero fue moderadamente bizarra. Empezamos que hay dos amigos que están en Londres, caminando por el campo, ¿no? Acaban de llegar, no la están pasando muy bien, pero van ahí pateando. Se terminan llegando a un pueblito. Hace mucho frío, se está haciendo noche y tienen que buscar refugio. Se meten en un bar que se llama El Cordero Degollado. Y el cartel es una cabeza de cabra cercenada, no, bizarra. Es como un bar típico del conurbano. Claro. Y como es, entran la gente ahí... Apenas entran, viste la típica escena del que entra al bar y todo el mundo se le queda viendo en silencio. Claro, una tradición que se trae de la película Blanco y Negro. Claro. De vaqueros. Bueno, entran ahí, hay un poco de tensión, pero se empieza a cagar de risa la gente ahí ya se volvió el buen ambiente. ¿Mm? Pero bueno, están ahí sentados, ven que hay un pentagrama en la pared, le parece un poquito raro. Es como que... ¡Oh! Esto es un bar de fan de Mary Manson, no sé. Sí, son cosas antiguas, dice. Es normal que haya un pentagrama con velas prendidas y todo eso, ¿no? Bueno, y la cosa es que se les ocurre preguntar y toda la gente se queda helada de que le están preguntando eso, ¿no? Los miran como... Claro, como que esto no se tiene que pronunciar, no se tiene, está ahí, sí. Vos no preguntes. Tomate tu tecito, negro, le dicen. Lo terminan echando del bar, porque se enojaron de que le preguntaron eso. Pero le terminan diciendo, antes de que se vayan, que tengan cuidado con la luna. La cosa es que los chicos salen. Ah, les dicen que tengan cuidado con la luna y que se queden en el pavimento, en la calle. Y, a la mierda. Nada, salen, se van del pavimento, terminan en medio del campo, no sé cómo, porque son unos pelotudos. Y bueno, están ahí, se empiezan a escuchar aullidos, cosas raras. Sí. De repente empiezan a correr porque se asustan, por supuesto. Y el protagonista se tropieza. El amigo lo va a buscar. Y de repente salta el hombre lobo. Se lo empieza a hacer mierda al amigo. Se lo come mal. Y el otro... Y en cuanto a detalles, sí. Ese detalle, ¿cómo está? ¿Qué detalle? Del hombre lobo comiéndose al amigo. A ver, esto es muy raro porque, ¿viste que hacen eso de que... Obviamente, por lo que dije del bajo presupuesto, no es muy detallada esta escena. Se ve como... Claro. Como que le tiran el maniquí por el costado al tipo. Sí. Como se lo tiran tipo muñeco de trapo. Sí, sí, sí. Y el maniquí se ve por medio segundo y ya pasan de plano, ¿no? Como que, para que no se note. Para pasar a salir. Claro, tipo para que, che, loco, esto es un señor y vos tenés que decir que es un señor. Claro, entonces vos como que no lo ves al hombre lobo en el momento. Vos ves después el amigo todo con la sangre, todo hecho mierda. Solo eso. Es una táctica que se usó siempre, sí, en el cine. Sí. Este tipo lo va a ayudar al amigo. Lo termina lastimando el hombre lobo, pero la gente que los echó del bar los terminan salvando. Lo matan al hombre lobo, lo cagan a tiro. Y este tipo se desmaya y pasamos de escena. Pasaron 3 semanas, está el tipo en un hospital. Y voy a tratar de adelantar un poco, porque creo que son detalles medio al pedo de esto que estoy diciendo. Está bueno algo, una cosa que se mantiene en las dos películas de la saga. Que si a vos te mata un hombre lobo, sí, es un concepto que te dan en la película, vos quedás como en un limbo. Sí. Y vos no podés salir de ese limbo a menos que maten al hombre lobo que te mató. O sí, al último hombre lobo. Claro. ¿Tá? Es como los vampiros, más o claro, menos. Claro, como al líder de los hombres lobos. Sí, entonces a este tipo lo empieza a visitar el amigo que lo mató el hombre lobo al principio. Y está bueno porque mientras lo va visitando en la película, como que cada vez está más hecho mierda porque es un zombie, es como un cadáver. ¿No? Entonces al principio está así normal, todo lastimado, después está todo verde, podrido, al final es casi una calavera que le habla. Todo así, ese detallito estuvo bueno. Y el amigo le dice, va para decirle que se tiene que suicidar, porque él es el nuevo hombre lobo. Porque como él sobrevivió al ataque del hombre lobo. Claro. Es lo que creo. Pero yo acá estoy viendo una imagen de un tipo que tiene la cara rajuneada en tres. ¿Ese cuál es? Ese es el amigo muerto. Ah, mira, ¿y qué hago con esa cara así todo el tiempo rajuneada? Claro. Le va a hablar así el tipo. Y o sea que él es el que se tiene que matar. No, el que se tiene que morir es el protagonista. Claro, porque, el que sí. Porque es un hombre lobo y se tiene que morir para que el amigo se vaya del limbo, ¿no? Que pueda descansar en paz, ¿no? Sí. Esa es la idea. Ah, mira. Ahí me cerró todo. También me lo pegaste para el culo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí me cerró todo, sí. O sea que tiene que morir el amigo para que mueran. Para que sea libre el otro amigo zombie. Claro. Y. O morimos los dos o. No, o el amigo se termina pudriendo del aburrimiento y el otro sigue hombre lobo matando gente. En un momento. Bueno, este tipo, el hombre lobo, se termina empomando a una enfermera del hospital donde estaba. Y la enfermera. Termina haciéndole el amor. Sí. La enfermera esta es, no sé, la coprotagonista, ¿no? El interés amoroso de la película. Ay, qué lindo. Nada, llega la luna llena, este tipo se empieza a transformar. Es muy rara la transformación. No sé si, a ver, te voy a pasar una imagen. Yo estoy viendo las imágenes. ¿Estás viendo? Totalmente. Sí, sí, estoy viendo una imagen que obviamente voy a colgar en el video cuando lo suba. Exactamente. De un tipo acostado ya medio en bolas, ¿no? No sé, sí, medio sí, bolas, está, está totalmente en bolas. No tiene genitales, por lo que veo, o es justamente el plano que no se le ven los genitales. Sí, porque cuando se empieza a transformar, como que dice, tengo calor y se saca la ropa, queda en bola. Y ahí la transformación muy rara es, boludo. Las patas están muy bien hechas. Sí, sí. No se nota la plastilina ni látex. Lo más ni nada. Raro es las manos, cómo se le van haciendo. Eso sí se nota lo trucho que está. Pasa que se nota. Sí, sí, porque es como que lo que hicieron fue alargar la palma y poner un pulgar falso, ¿no? O... Sí. No, creo que son prótesis robóticas, algo así. Bueno, igual está bastante bien, boludo. Joder. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, el tipo este, como es un hombre lobo, ahora empieza a tener pesadillas, alucinaciones, cosas muy flasheras. ¿Mm? Empieza, por ejemplo, empieza a soñar que está con la familia en la casa y de repente aparecen zombies mutantes nazis y vienen, los cagan a tiro a todos y lo matan. Así, porque sí. No sé, es una escena muy linda. Hombres esa. Te acabo de pasar una foto. Nazis. Te pasé una foto. Fíjate la foto. Vienen con ametralladoras y bueno, hacen lo suyo. Matan a todo el mundo y queman la casa. Mirá. ¡Qué flash, boludo! ¿No era que era una serie, dijiste vos? Por eso, esto es muy raro porque es la única vez que aparecen en la película. No sé para qué los pusieron, si... Solo aparecen en el sueño del tipo y nada más. Encima están hechos re Mad Max, ¿viste? Sí. Re. Como que es falso, pero al mismo tiempo queda copado. Sí, sí, sí. Bueno, la película termina como... Toda película de hombres lobo lo terminan matando al tipo. Pum. No, pobrecito. El tipo, antes de que lo maten, obvio que se transformó y mató bastante gente. Algunos vagabundos que estaban por ahí. Cosas muy feas. Pero es bueno. Que el hombre lobo es algo como que se vincula mucho con el descontrol, ¿no? Sí, es que en realidad el tipo, está bueno algo que hacen, que al final la chica que le está enamorado lo trata de hacer entrar en razón, ¿viste? Sí. Y como que por un segundo te hacen creer que como que tiene conciencia el tipo. Pero no, al segundo se amaga a comérsela, pero ya le encajan unos tiros desde una distancia bastante considerable que no tiene sentido, pero... Bueno, bueno, pero antes las películas no se hacían pensando en los detalles, sí, era sí. Así, ¡pah! Y si cuela, cuela, y si no me la pela, y como dicen, no, sí, sí, sí. Bueno, esa es la película, no entré mucho detalle porque sigue en la segunda de la saga. Y la historia de esta fue bastante típica, ¿no? Sí, muy... Le gusta a la chica... es peligroso que tenga una chica, entonces se va, pero vuelve. ¿Tenés el dato de casualidad si es la primera vez que se ve esa vuelta de tuerca del tipo que tiene que matar al líder de los hombres lobos para ser libres? La verdad que no tengo idea, che. Igual ser, no de, ¿no? Yo le veo una cara parecida a Coso, este tipo, a un Robert Downey Jr. muy joven, pero... Es parecido, es verdad. Yo estaba por decir, dije, te estaba por decir, este es Robert Downey Jr., mira que ha comprado tú, así lo preguntarás. No, pero igual, boludo, del 81, la peli. Claro. Bueno. Bueno. Continuando con la sección. Te toca. Voy vos. Yo con mi película. Dale. ¿Me dejás ir con mi película? Esta creo que va a ser más divertida, ¿no? Claro. Yo, la película que vi, barra elegí, es... Teen Wolf, un hombre lobo adolescente, o de pelos, algo así se llamaba la película, la traducción. Qué bueno, boludo, qué buena traducción, esa traducción sí la... ¿Qué traducción tan realista? Bueno, me costó un poquito encontrarla porque si vos pones Teen Wolf en Google... La estoy buscando. Te sale una serie de MTV para minitas de 12 años. Sí. Y yo me cansé un poquito porque dije, loco, basta, no quiero ver este Teen Wolf. Sí, sí. Quiero ver Teen Wolf, la película de Michael J. Fox. Actúa Michael J. Fox. Ah, mirá, Marty McFly. Haciendo de esta película loco. Salió en 1985 y es en el mismo año que salió Back to the Future. Ah, entonces estaban Futuro. En ¿Salió antes o después? Creo que antes salió. Creo, no sé, capaz salió después. No sé, sería conveniente que después, ¿no? Tipo, pegó el papel al toque. Claro. Espero que sea después. Sí. Espero que sea antes, en realidad. Uh-huh. Porque si es después, es como que parás, boludo. Sí. Muy típico. Caíste bajo. Pero... No, está buena. Está buena porque tenés a Michael J. Fox joven y menos tembleque. Tirame la premisa. Te tiro la premisa. En realidad te tendría que contar la historia porque es medio... Dale, vos empezá como vos quieras, tenemos tiempo. Contamos la historia. La historia cuenta de un chico que se llama Scott. Sí. Que es Michael J. Fox. Uh-huh. Y arranca la película con él jugando un partido de básquet. Uh-huh. Su equipo va perdiendo, típico. Uh-huh. Él va a la secundaria, obviamente, porque es un medio adolescente. Y su equipo, los Castores de no sé qué pito, está perdiendo. Uh-huh. Así que ya tenés ahí en... el cuadro sinóptico, tenés protagonista de es típico pibito medio perdedor medio. De escuela secundaria. El tipo, como tú sabes, siguiendo la rama de las películas de adolescentes, ponele, de escuelas secundarias, sí. De los 80. ¿Qué le falta? Él está enamorado de una minita que está lejos de su alcance. Como siempre. Uh-huh. Que te voy a mostrar la foto, es una chica muy rubia. Muy rubia. Muy parecida a. Uh-huh. A Karina Jelinek. Te alejo a tu criterio. Ajá. Ajá. Ya veo. La rubiecita. Estoy viendo. Y siguiendo otra vez con la rama. Uh-huh. Tiene a un amigo que es su compinche. Aunque en este caso es medio al revés. Medio como que Michael J. Fox es más compinche de él. Uh-huh. Que él de Michael J. Fox. Que se llama Styles. Es Fonsi, boludo. Claro, es... Es Fonsi. Los 80 puros. Si vos ves la película, tiene chupines rosa, anteojos negros, aunque sea de noche, y campera medio como de cuero marrón. Sí, sí. Los 80, Styles es un re personaje muy divertido. Es Fonsi, boludo, me encanta. Y ya tenemos al protagonista perdedor. Uh-huh. Al compinche. A la minita inalcanzable. Sí. ¿Qué le falta ahora a la fórmula de los 80? ¿Podrías adivinar? No voy a adivinar, pero... No sé. Dos cosas le faltan. Un villano. Le falta el abusivo. Ah, está. Que es el novio de la minita rubia que a él le gusta. Obvio. Y la amiga femenina. Ajá. Que... Como siempre, está enamorado de él, pero él no quiere saber nada. Él quiere estar con la minita rubia. Sí. Que se llama, esta chica se llama... Buff. Buff. No encontraba cómo se llamaba porque... como yo lo vi en latino... lo decían como buff, buff, buff, como ladrido. Lo estoy viendo acá y el nombre del personaje es Lisa. Sí, Lisa Buff. Sí, yo también lo busqué. Bueno. Me parece más linda la amiga que la rubia, ¿eh? Sí, yo pensé exactamente lo mismo. Dije, che, pues esta chica es más linda que la rubia. ¿Por qué está siguiendo la rubia? Encima la rubia es súper hueca. Sí. Bueno, ahora que tenemos, te planteé los personajes. Uh-huh. Te cuento la historia. Dale. Está perdiendo su partido de básquet. Lo termina perdiendo. Y empieza a notar como cambios en su cuerpo. Está en esa edad. Uh-huh. ¿No? En su equipo hay un gordito. Y él le dice... Chubby se llamaba. Chubby. Chubis, sí, no, tiene sentido. Chubis se llama, típico nombre de gordito. Sí. Chubis, dijiste que vas a hacer dieta. Y él le dice, yo estoy haciendo dieta. Y dice, no, yo estoy... siento el olor a queso de tu locker. Ajá. Y él dice, no tengo nada en mi locker, ¿qué estás diciendo? Y él, y como que Michael J. Fox se enoja. Y va y le abre el locker y tiene un montón de comida chatarra. Uh-huh. Y dice, tomá, no, es que tenés todo ahí. Y se va. ¿Y ¿no? ¿Desde qué distancia lo está oliendo? Desde unos 5 metros, ponele. Pasa que eso es en los vestuarios después de perder el partido. Uh-huh. No dije ese detallito. Okay. Es tanto como los tipos ahí con el culo, el chivo y se están mañando. Sí. Es como que, ah, mirá, me cae J. Fox. Y también nota que le está saliendo pelo en el pecho. Uh-huh. Tenés una escena muy graciosa que es que él va a hablar con el entrenador y le dice, entrenador, me siento raro. Me está saliendo mucho pelo. Pero a ver, quiero a ver si aclaramos esto o estoy haciendo spoiler. Estos no son signos de ser un hombre lobo todavía. Claro, son signos que se está convirtiendo en hombre lobo. Ajá. ¿No te explican por qué? Pará, papá. Ah, ta. Después te lo cuento. Spoiler, ta. Pues es interesante este hombre lobo. Espero y me callo y escucho. Es más un Wookiee que un hombre lobo. Los hombres lobos de esta película son más como Wookiees. Es un hombre lobo raro, ¿viste? Sí, bastante, muy de dos pesos, muy de Wookiee. Dos pesos. Más que tu película de... Wookiee con cara humana. Claro, es su carita humana, pero la cara está rodeada de pelo tirado para atrás. Uh-huh. Tipo Chewbacca, que tiene así, tiene como la carita y después tiene todo el pelo lacio. Sí. Esto es exactamente igual. Bueno. Continuando con la historia, él va con el entrenador, le dice, entrenador, me siento raro. Tenés un par de chistes que no recuerdo, porque la vi medio dormidito, medio... O sea, me caí de risa, pero la vi medio como que... Sí. En un estado anonadado. Y bueno, tenés el típico diálogo de la pubertad, de la boludez. El entrenador es muy hijo de puta, solamente quería ganar. Le dice, sí, sí, que... vos andá... Andá a jugar que... Claro, después... dice, no pasa nada, nene, vos eso te pasa todo el tiempo, yo a esa edad, tenés que jugar con tu papá, toda la boludez. Entonces el pibito agarra. Sí. Y sigue con su vida, como que se le va eso. Se empieza a caer, el pelo que está creciendo se le cae. Ajá, se normaliza todo. Se normaliza. Y. Tranqui. Tranqui. Después no recuerdo si pasa el día. El pibito está en clase. Sí. Tiene que pasar a hacer una la típica cuenta de la. Sí, sí. 2x5 te da tanto, chao. Claro. Y él va. Y ve que le empiezan a crecer las uñas. Ajá. Empieza, de las manos. Empieza y ahí. Se empieza a poner muy nervioso, ¿viste? Sí. Entonces se va corriendo al. Entonces ahí como que. Se pone nervioso y se va corriendo. Sale corriendo por la puerta. Sí. Está eyectado. Corriendo al baño. Lo ve el director. El director lo ve con cara de culo. Le dice. Y lo empieza a seguir hasta el baño. El pibito llega, estaba creciendo el pelo, estaba creciendo las garras. Y empieza a morrar mucho pánico, ¿viste? Y sí, imagínate. Imaginás, sí, no, pues son garras así. Todavía el pibe encima no sabe nada de... No sabe qué está pasando. ¿Vos decís que piensa todavía que es la pubertad? No piensa que es la pubertad. Sino que piensa que posta algo raro está pasando. Claro, no. Claro, algo está pasando. No piensa que es un hombre lobo tampoco, no tiene sentido que piense eso. Pues le está pasando eso con conversión. Obvio. Licantropía pura. Entonces lo ve el director. Sí. Y el pibe esconde, obviamente está en el espejo mirándose, asustado. Él se da vuelta, está el director ahí, esconde las manos en la espalda, antes que lo vea. Y el director le dice, ¿qué estás ocultando, nene? Como que le dice que no le va a quitar la vista de encima, ¿viste? Sí. Y le dice, ¿qué tienes ahí? Y dice, no tengo nada, ¿qué tienes ahí? Date vuelta, nene, le dice. ¡No! Y entonces Michael saca, bueno, Scott, vamos a decir por el nombre. Sí. Scott. Y rinde más, saca las manos y las tiene normales. Ah, se salvó. Entonces el director le dice, te voy a estar vigilando, tené cuidado. Y se va. Es como que vos ves que el director le tiene bronca, no sabes por qué. Es como que, ¿por qué tenés bronca, chabón? ¿Qué te hizo el tipo? El niño. Sí. Bueno, intermediamente tenemos una escena en la que ellos se van de fiesta. Una fiesta medio ochentosa, muchas chicas con pelo... afro, ¿viste? Afro rubio, no sé qué. Sí. En lo que Styles, su amigo de anteojos negros, Scotty, como dijiste vos. Me encantó el personaje del amigo de los anteojos. Claro, ¿viste? Y si en una tienen... Tenés van que en verlo, una van. No te hace falta ver la peli. Ven la foto y ya sabes cómo es. Es un genio, Styles. Encima es como que... El típico chabón canchero que sabes que en la vida real le harían un bullying increíble, ¿viste? Es un tarado mal, pero sí. Es un capo. Pero es lo que eres. En una, él se sube arriba de una van que ellos tienen. Sí. Va que. Y como que surfea. Se sube al techo y como que surfea. Y dice, la SEO está en el piloto arriba. Y dice, ¡sí! Imagínate que una escena de esta película con Styles es que Styles quiere comprar cerveza. Viste que en Yanquilandia no te la venden si sos menor. Claro, es hasta los 21. Claro, 21. Y vos lo ves en la película y parece que tienen 40, boludo. Sí. Styles mide como 2 metros, boludo. Te he hecho mierda. Sí. Y es como que hago una gorra de camionero y dice, sí, mis amigos de la fábrica dejaron encargado cerveza, ¿puedo llevarla? Sí. Y el que tiene la licorería es un viejito hecho mierda, leyendo el diario, le dice, sí, no hay problema, dame tu identificación, nene, le dice. Le dice, pero encima, tiene una cara de viejo el tipo, ¿cómo pasa de pendejo? ¿Por los anteojos? Eso es rarísimo, bro. Claro, no sé, sí, es raro. O sea, yo paso de persona de 26 años. Sí, claro, boludo, ¿viste? Sí, no, no, es como que acá en Argentina le hubiesen dado, no sé, boludo, tres packs y no le dicen nada al pibe. Bueno, y le pide la identificación y... Le pide la identificación, obviamente no la tiene, y se va recaliente. Entonces va y están en un autito él, un amigo más, y Scott, que sería Michael J. Fox. Sí. Le dice, mira, loco, vamos a ir a una fiesta, queremos un barril de cerveza, pero no podemos comprar. Sí. Yo no podía pedirle de vuelta con alguna identificación o algo falso porque Villa me vio. Entonces, hagamos así. Yo te doy un arma y vos entrás y así como que la querés chorear. ¿Por qué? Y yo mientras me robo el balde de cerveza. Sí. Y Scott le dice, sí, sí, dale, dale, dale. Le da el arma y la tira dentro del auto y le dice, voy a ir y voy a pedir de vuelta yo. Capaz que a mí me vende, le dice. Sí. Entonces va. Tucu, tucu, tucu, tucu. Vale, dice, hola, me quiero llevar uno de esos baldes de cerveza. Sí, cómo no, le dice la licorería. Sí. Dame tu identificación, nene. Y él entonces se pone nervioso, ¿viste, Scott? Sí. Y no sabe qué hacer y se le empieza a poner los ojos rojos. Ah. Y le dice, quiero mi cerveza, ahora. Así, te como gruesa. Sí. El tipo dice, sí, sí, sí, yo te lo que quiero, yo te lo que quiero. Sí, claro, sí. Pasó. Así. Y se va a llevar, re contento. Y él de macho. Y le pregunta, hasta ahí solamente le pregunta, ¿cómo hiciste para llevártela? Y él le dice, no, solamente se lo pedí. Y se la llevan a la fiesta, balde de cerveza. Cuando llegan está bueno porque vos que estás ahí llega re contento con su balde. Y ya había como 15 baldes ya. Y decían, sí, sí, ponlo con el montón. Y estoy así como desilusionado, viste, como que. Sí. Tenés como 20 minutos de esa escena de que él va a pedir la cerveza. Oh. Y como que después veías, ah, boludo, ya te jodas, bueno, chabón. Sí. ¿Cómo estáis? Tanto que no, para nada. Cada tanto, pero tú es al pedo. Bueno, y entonces, en la fiesta juegan a un juego muy hardcore. Sí. Que es esos dos minutos en el cielo, ¿viste? En el paraíso. Ah, sí. Que los encierran en un cuartito con la minita y el chaboncito. Uh-huh. Ahí los encierran a Scott y a la amiga, a Buff. Ajá, perfecto. O sea, la onda es así, me estoy explicando muy mal, perdón. No, está bien, eh. Styles tiene una bolsita. Ajá. Con nombres. Ajá. Las chicas de la fiesta, uh-huh, incluidas la chica esta rubia, no me acuerdo el nombre, no puedo acordar el sí, nombre. Sí, no importa. Lori. Vamos a ver. Lori. La chica que a Scott le gusta. Uh-huh. Tiene en su papelito. Sí. El nombre de Scott. Todas las chicas tienen un papelito con el nombre de un chico. Uh-huh. Y Styles tiene una bolsa con los nombres de las chicas. Sí. Sacan y es como que él hace juego, él es como el capo de la fiesta, ¿viste? Sí. Como volviendo a lo que yo dije antes, ves a ese chabón y probablemente le robas el celular porque es un boludo, pero en los 80 sí, era un genio. Sí, sí. Un genio incomprendido. Entonces, él dice eso de los dos minutos en el cielo con Scott. O sea, lo dice con Buff, le dice, me salió Buff, todo contento, sí, Sí, sí, sí. Y le pregunta, ¿qué nombre tenés? Y dice, yo tengo el nombre de Scott. Que era mentira. Porque obviamente a Buff le gusta Scott. Y dice, sí. Scott, Porque él, así de trampa que es. Sí, sí. Styles le dio el papelito que dice Scott a la rubia para que el amigo debute, ¿entendés? Claro. Dijo, ah, de la otra le agancho a mi amigo con la rubia, que le gusta. Sí, sí. Y dice, bueno, ya está, la chica dijo Scott, todos dijeron, re contento, no le va a decir, no, vos no sos. Se supone que no sabe. Claro. Y dice, bueno, adentro, sí. Pa, se meten. Y obviamente Scott está como incómodo, porque él quería estar con la rubia, no quería estar con la minita. Sí. Pero la minita medio como que, viste cómo somos los hombres, metió un poquito el ganso, sí. Y empezaron a besar. Sí. Entonces Scott la empieza a rajuñar a la chica, y a morderla. Sí. Empieza a salir él. Y ella, claro, y ella como, ah, oh, Scott, ah, oh, no, Scott, no, Y le pega, y se sube, ¿viste? Se lo saca entonces, encima. Coca como... Claro, se lo saca encima. Y a mitad se va. Sí. Y Coca como traumado. Uh-huh. Y no recuerdo si era el día siguiente. Estoy teniendo recuerdos muy vagos. Está en el baño de su casa. Sí. Y ve que le empieza a crecer las uñas de vuelta. Dice, uh-huh, uy, la puta madre. Vuelve a pasar. Claro, empieza a... era la luna llena, obviamente. Sí. Empiezan a crecer las uñas, empieza a crecer pelo y se empieza a transformar definitivamente. Uh-huh. El padre le golpea la puerta. Siempre esto de película de adolescente que tienen que acomodar todo para que siempre pasen en el peor momento las cosas. Me claro, encanta. Sí, sí. Y esto ya es casi la mitad de la película. Sí. Que va después a partir de acá como que avanza los pedos. Entonces, uh-huh, el padre de Scott le dice, che, ¿qué estás pensando ahí? ¿Estás bien, Scott? ¿Estás bien? La madre nunca aparece, sabe que madre no tiene. Pero bueno. ¿No mencionan en ningún momento la madre? No menciona en ningún momento. Le golpetea y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, papá, no pasé, no, por favor, no. Y dice, Scott, sí, voy a entrar. No, papá, no. ¡Pa! Sí. Entonces, le dice, ¿sabí? Bueno, dice Scott, sale todo peludo, por eso no me lobo. El claro, tipo de hombre de lobo de T-Wolf es un hombre lobo que solamente le crece pelo y garras y habilidades de lobo. Claro. Pero sigue siendo el mismo pibe, ¿entendés? No cambia nada. No cambia la mentalidad. No. Solo tiene cuerpo de hombre lobo. Claro. Yo pensaba que... bueno, después te cuento. Entonces cuando sale... Scott sale del baño. Uh-huh. Lo ves y lo ves al padre, también como el tío de hombre lobo, pero con pelo canoso. Ajá. Y dice, tenemos que hablar, hijo. Entonces van al comedor. No podés. Me acabo de imaginar la escena, es buenísimo, boludo. Bueno, decir, obviamente, no es tanto como yo lo conté, hay más escenas. Sí. O sea, más como, por ejemplo, él quiere dejar el básquet, quiere dedicarse a teatro por la minita rubia. El chabón del... ¿cómo se llama? El profesor de teatro. Ay, perdón que me estoy riendo, pero me encantó eso. El tipo sale en modo hombre lobo y el viejo también, así de repente. Claro, o sea, y encima el viejo, voy a colgar la foto para los que lo vean en sí, YouTube. Sí, por favor, igual, quiero ver la foto. Mira, acá está. Es el hombre lobo igual, sí, pero canoso y con anteojitos. Y con la ropa del padre, obviamente, no que están en bolas. Buenísimo. Parece un gremlin. Sí, no, es medio raro. Pero está buena esa vuelta de tuerca. Me encanta. Y dice, tenemos que hablar. Sí. Bueno, va y le habla, ¿no? Ajá. Van a comer los sentados como un hombre lobo y le dice, mira, nosotros somos parte de una descendencia, uh-huh, que tenemos esta maldición. Pero no es una maldición, somos como diferentes, ¿entendés? Ajá, vienen genéticamente, ¿no?, así. Claro, nomás que la gente no nos acepta como somos. Uh-huh. Entonces tomamos la forma de humanos. Claro. A tu edad se empieza a salir tu parte lobo, ponele. Sí, empieza... No, así que no te asustes, que no va a pasar nada. Nomás que por ahí no muestres tu forma lobo. Claro, porque se pudre todo. Sí, va a estar mal. O sea, no es que va a estar mal. Sí. Pero, ¿entendés? Se te va a complicar un poquito. Claro. Entonces el pito ve que se puede transformar a voluntad, sacar el pelo, todas las garras Puede hacerlo cuando él quiera, no tiene problema de control de transformación. Claro, no es que luna llena ni nada. Ta. Gilada. Uh-huh. Bueno, pito como que se enoja un poquito, no sé por qué se enoja, porque el padre no tiene la culpa claramente, pero claro, bueno. Y se va, ya, no está cayendo madre. Y se va a la casa de Styles. Uh-huh. Va a la casa de Styles y le dice, Styles está buscando... Creo que es una bolsita de marihuana lo que está buscando. Sí. En el garage, que es un quilombo. Uh-huh. Y le dice, está esto, no, vamos a contarte, no sé quién se lo puedo decir, lo tengo que decir a alguien. Sí. Me siento mal. Entonces el otro le dice, ¿qué? ¿Eres gay? Porque si eres gay, no estoy interesado. Le dice, no soy gay. Soy un hombre lobo, le dice. Ah, bueno, me dice, está bien. Está todo bien. Como digas, sí. Dice, no, sí, es un hombre lobo. Y se transforma. Claro. Y le dice, y lo que está buscando está abajo de una caja, ¿viste? Sí. Tal vez se da vuelta y lo ve como hombre lobo. Y como que se caga todo, ¿viste? Uh-huh. Y uno ve al chaboncito cruzado de brazos como hombre lobo, ¿no? Tranquilo. Soy yo, no te enojes. O sea, no te asustes, soy yo. Dice, fa, ¿en serio sos vos? Sí, sí. ¿Y qué tenés? ¿Poderes todo de lobo? ¿Sí? O sea, se lo toma re natural, no le dice, che, vayamos a un médico ni nada, ¿viste? Como que. Sí, sí. Sos un hombre lobo. Si vos decís. Che, soy caníbal, está bien, sos un vampiro. Está bien. Sí, no está todo. Una inclusión terrible. Uh-huh. Lo que no entendí es por qué no le cambia la voz. Del amigo Styles. Claro, el amigo Styles. Qué no entendí por qué no le cambiaba la voz. Así como. Habla como normal. Ah, con su voz de no Michael J. Fox. ¿Y la voz demoníaca de la cerveza no vuelve? No vuelve. Solo la usó en el momento, cuando requería. Claro, la, es como que el, no. El guión. No tiene mucho sentido esa serie. Sí. Después va a la escuela. Uh-huh. Y van a jugar un partido de básquet, ¿no? Uh-huh. Pam, pam, pam. Va a jugar partido de básquet y se transforma en hombre lobo en la mitad del partido de básquet. Sí. Era bueno, un partido súper importante, ¿viste? Era como que su equipo si perdía cagaba. Pero todo. Se transforma sin querer. No, se transforma queriendo. Ah, ¿y por qué? No sé, se transforma queriendo. Así. No creo si era sin querer o queriendo, la verdad. Que me parece que era queriendo. Capaz que por el tema de que estaba. Y todos mirando callados, ¿viste? Sí. En silencio. Uh-huh. Y yo veo el chaboncito jugando pic, pic, pic, campeonita. Y va corriendo y en cesta, ¿viste? Y están todos quietos, nadie sabe qué hacer. Claro. Y le tira la pelota al árbitro. Sí. Y el árbitro dice, bueno, que siga el partido, vamos muchacho, vamos, vamos. Y sigue jugando partidos. ¿En serio? El chabón con la musculosa y los pantalones cortos de básquet, todo peludo. Estoy viendo una foto. Y corriendo y jugando al básquet. Y vos decís, ¿qué está pasando en esta película? Yo no entendía qué estaba pasando, boludo. Me encanta. Y de repente la rubia como que se interesa en él, ¿viste? Ajá. Como que, La o sea, feromona del lobo. Claro, la que a él le gustaba, que no le daba ni bola, obviamente, sí. Porque era la típica rubia hueca. Y le empieza a gustar de él, ¿viste? Sí. Y bueno, y obviamente ganan el partido, los hace mierda. Sí. Estoy viendo la foto del tipo corriendo con la pelota. Obviamente, si la quieren ver en YouTube, va a estar todo. Lo voy a buscar. Sí. Una de las subtramas era que él quería dejar básquet para hacer teatro, que está la rubia sí, ahí. Sí, me ¿viste? Dijiste. Sí, lo conté. Y el profesor le decía que no. Ajá. Cuando lo ve de hombre lobo y gana el partido, él de repente gana popularidad. Claro. Al palo. Entonces, ¿cómo que puede permitirse pasarse? Claro, entonces él anda por la escuela como hombre lobo. Ajá. Y todos, Scott, pa, lo saludan, y va con anteojos negros. Sí, estoy viendo. Como todo peludo. Sí, tirando facha. Entonces, el... Ay, con las orejas puntiagudas. Claro, las orejitas puntiagudas. Entonces el profesor de teatro le dice, sí, yo voy a dejar que vos seas la estrella. Uh-huh. Bueno, está bien, dice, viste, ya, el pito actúa mal, no es que ahora es hombre lobo, ahora es famoso. Claro, no importa si actúa mal o no. Sí. Y en el teatro ese, en la sala de teatro de la escuela, sí. Se empoma a la rubia que a él le gustaba. Ajá. Perfecto. Como la rubia le dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tendrás pelo? O una cosa así, ¿viste? Sí. Y la rubia trola mal. Sí, sí. Decía, vos ves la ropa interior de la rubia. Ajá. Es un bombachón de vieja mal. Yo dije, no, esto es lo menos sexy, la vieja. Era un pañal. Cagado, boludo, sí. El bombachón de la minita. Y bueno, será de la época. ¿Quién sabe? Y tienen sexo. Uh-huh. Hacen el amor. ¿En forma de hombre lobo él? En forma de hombre lobo. Uh-huh. A partir de ahí está la gran mayoría de la película en forma de hombre lobo. Ya ni le importa cambiar porque le va mejor así. No. Porque él también en el principio de la película decía que él quería dejar de ser un hombre más. Claro. Irónicamente, viste, tipo, sí. Decía, no, yo estoy casado de ser común, quiero algo más. Y se le todo viene eso. La oportunidad. Y se viene la oportunidad. Se empoma la chica, dura 2 segundos esa escena, es como que yo pensaba que le dan algo, bola, pues es como que, bien, papá, sí. La chica que te gustaba, no, fue pim pam. Y después de que tenga relaciones no pasa, no vuelve a mencionar eso, la relación. ¿Cómo? Te lo vuelven a mencionar de la relación, como que, oh, sí, tuve relaciones con Cheque, me gustaba. Ah, lo dejan así nomás. Ahí quedó. Uh-huh. Puso, listo. Y sí, es común que hagan eso. Lo cierran ahí para no joder después. Claro. Después en una... Él está jugando los bolos. Sí. Con la chica esta rubia. Le come la boca, todo. Sí. Y le toquetea un poquitín enfrente de todos. Y estaba el novio de la mina. Ajá. Mirando. Pero no es que... Y el novio, viste, como que dijo, pará, ¿qué te pasa con mi novia? Sí. Pero pone, el tipo le dijo eso después que le diera como el quinto beso y él lo haya visto, ¿viste? Sí. Él los miraba nomás. Claro, re cualquiera. Como claro, era el cornudo más consciente de la vida y el que más lo aceptaba. Sí. Después le dice, tú, deja a mi novia en paz. Pero es como que ya está, acá, pues ya sí. Hizo de todo, vos recién... Recién te enterás. Nada, recién te enterás o recién lo procesás porque lo estás viendo hace 2 horas. Sí, sí. Es como que no tiene sentido. Sí, seguí por favor porque está muy bueno esto. Te atrapó, ¿no? La historia. Está muy bueno. Bueno. Estoy viendo después... una foto del tipo mordiendo una lata de cerveza y salen 2 chorros en... Claro, porque él es como que se hace popular, tenés el típico montaje con la música... Sí. Oh, bien, y él con todas las minitas, todo reganador de la vida. Sí, sí. Bueno, ya acercándonos al final... Ah, o sea, toda la película es el... La popularidad del tipo siendo hombre lobo. Claro, el tipo se hizo popular por hombre lobo. Por ser un hombre lobo. Está. Styles, de hecho, vende productos que dicen... todo sobre Teen Wolf. ¿Viste? Tipo, al menos dicen Teen Wolf. Claro. Se aprovecha como el amigo ahí. Claro, es como que se aprovecha para ganar tarasca de la condición del amigo. Uh-huh. Bueno, todo la película, más llegando al final... Sí. Termina con el típico baile de la graduación. Ajá. Es como que no se. O sea, no es como que se centra en algo la película, ¿entendés? Claro, O empiezas jugando con un partido de básquet y decís, bueno, gana el partido de básquet y esto termina acá. Claro. Y no, y la película sigue. O sea, que no sé qué me estás queriendo contar, por Dios. Sí, yo pensé que. Yo apenas empezamos la película, cuando pasó lo del padre, dije, ahora va a pasar algo que. Que se va a relacionar de alguna forma, va a aparecer un villano hombre lobo todo loco que va a querer matar a todo el mundo, algo así. Claro, que tiene algo con el padre y se la barra con él porque... Pero parece que no. No. Normalito. No, es rara la película, es divertida por lo rara que es. Ajá, ¿y qué pasa en el baile? Bueno, llegando al baile, sí. Él invita a la rubia y le... Él la había invitado al principio como tipito común. La rubia le dijo que no, que ella iba con el novio. Sí. Después se le invita a la rubia de vuelta como hombre lobo. Dice, che, ¿querés ir al baile? Una le dice, no, yo voy con mi novio, le dice. Ajá. Y dice, pero nosotros tuvimos sexo y vos estás siempre conmigo. Y dice, ay, pero fue solamente el sexo, le dice la rubia. No fue nada más. Yo voy con mi novio. Me encanta. Sí, no, un amor la rubia. Y entonces que ahí paradito, viste, como que... ¿Qué onda, viste? Sí. ¿No era que yo era el lobo macho acá? Claro, no, sí. Bueno, también como yo. Uh-huh. Y... Obviamente me olvidé de decir que está la típica escena en la que la minita, la amiga, le dice... Oh, está bien, quédate con ella que no te ama. Y yo sí. Sí. Pero está bien como vos quieras. Entonces él va todo culposo y le dice... A la chica esta... A la amiga le dice, bueno, que ella baile conmigo, por favor. La mitad le dice, sí, claro. Como que le perdona a todos, es un amor de persona la mitad. Sí. La morochita. Uh-huh. Y van al baile y está el abusón, ¿viste? Le dice, oh, terminemos lo que hicimos en otro tiempo. Me encanta el doblaje, pareces lo de Tak Tak Duke. Cuando Shingo o Saki hablan haciendo las voces, sí. Soy igualito, te sale. Está buenísimo. La verdad, yo siempre pienso esa voz boluda de ese siempre. No estoy robando nada a nadie, por favor. Sí, sí. Entonces le dice, terminemos lo que hicimos otro tiempo. Y él, como hombre lobo, él le tira un par de pies, un par de rasguños y como que no lo hace mierda, pero como que, ¿viste? Está, le hace su daño. Está durito. Tenés la escena de todo, de que él baila, pone en el medio, hacen los pasos de él. Sí. Hacen el baile del lobo y hacen todos, ¡ah, boludo! Thriller. Porque es el más popular de la vida. Uh-huh. Bueno, ahí se pelea con el abuso. Sí. Con el novio de la minita rubia. Y el director le dice: ah, te encontré, así te quería encontrar, ahora tengo una excusa para expulsarte. Claro. Y no sé qué. Ese era el plot twist, el villano final. De eso te estaba hablando yo. Claro, el villano que apareció en la película 3 veces. Ese era, el director. El director. Y entonces el padre, aparece el padre y dice: aparece el padre. Sí, Scott, largo de aquí. Ajá. Y el pito, viste, se casi como: ay, ay. Y se va, viste, porque estaba medio como asustado porque él hirió al novio de la amiguita. Ajá. Y el padre le había dicho que no se pelee porque está en desventaja el pibe. Sí, el sí, sí, sí. Porque él tiene sus poderes de lobo. Claro. Que él lo hizo una vez y que se siente muy arrepentido de haberlo hecho. Ajá. No, y va con el directo. Ahora viene el pasado trágico del padre, todo. Ahora cuando empieza la posta de la peli. Estoy claro. Bien. Y ahí aparece. Sí, al final, boludo. Y aparece el padre y le dice: Scott, andate. Sí. Y va a hablar con el director y le dice: mira, yo sé que en el pasado yo te herí. Oh. Pero no te la agarres con mi hijo, por favor. Oh, qué bueno. Si lo haces, voy a tener que venir y te voy a tener que matar. Ah, tranqui. Así que, por favor, déjalo en paz, que es un buen chico, solo está confundido. Claro. Y el otro obviamente se queda todo recagado. Ahí cierra todo. Claro. Y se va. Che, qué bueno. Y ahí y... tenemos el final. Sí. ¿Eh? ¿Y ya está? O sea, te voy a ser sincero, no recuerdo el final, pero terminaba así, terminaba como pa, hachazo. O sea, quedaba al aire la minita rubia. No, quedaba sé, al aire no la trama del novio. Quedaba al aire si terminaba saliendo a cuento el negocio de Style. No se mostró claro, nada. Claro, no quedaba al aire porque él tiene una parte como que quiere dejar de ser un lobo porque se da cuenta que es famoso por eso. Ah. Pero al mismo tiempo quiere ser famoso, ¿entendés? Sí. Pero es como que también queda bien en el aire. Uh-huh. Y a mí lo que más me quedó marcado, que quedó en el aire, es el hecho de que la amiga de Buff sí. No termina con él. Ajá. Es como que es típico que él quiere estar con la amiguita más linda, pero después diga que no y se quede con la amiga. Uh-huh. Acá no. Está bueno eso, eso me gusta. Queda todo en el aire, o sea, queda como muy cortada. Uh-huh. Así nomás. Eso me hace acordar una cosa que no mencioné en la del Hombre Lobo Americano en Londres. Hmm. Es la escena final, ¿no? Sí. Es, le pegan todos los tiros al tipo. Sí. Muere. Son 2 segundos de mostrarlo al tipo en bolas, tirado, todo sangrando, cagado a tiro. Hmm. Y no se llega ni a largar a llorar la novia que salta en los créditos así de golpe. Es re cualquiera. No tiene sentido. Es como que le pegan los tiros y saltan los créditos. No te muestran nada más. Claro. Cualquier cosa. Es como esto. No, esta peli obviamente omití muchos detalles porque no la recuerdo toda. Está bien. No, pero me tiene encantó. Tiene mucho de qué hablar. Muchas giladas, muchas escenas raras. Sí. O sea, todas las escenas de él jugando básquet de hombre lobo, o que va por la calle caminando como un hombre lobo, no tiene sentido, boludo. No, o sea, lo bueno es que yo tampoco conté mucho de la otra peli, y eso es bueno porque ahora el oyente se le interesó que la vaya a ver. Claro. ¿No? Claro, sepan que la mía es más una comedia. O sea, sí, la que yo vi no la llamaría de terror, tiene algunas partes que por ahí tienen suspenso, pero es una película rara nomás. No queda ningún género. Sí, sí, vi que la mía sí. Tiene como muchos fans así. Tiene comunidad. Claro, no, tiene su comunidad. Uh-huh. Yo dije, bueno, o sea, es conocida, pero no pensaba que claro. A esos niveles. Pensé que era una película así nomás turbia de Michael J. Fox. Me encantó. Que como golpe. Eso. Me encantó. Me está muy me buena. El personaje de Styles. Sí, Styles, sí, sí, sí, sí. Styles es un genio. Bastante garca el chaboncito, pero sí. Es un capo. Ah, un capo. Típico modelo de los 80 de adolescente cool. Sí. Bueno, y terminamos con la mía. Terminamos con la tuya. La segunda película de la saga del Hombre Lobo Americano es El Hombre Lobo Americano en París. Esa es la más conocida, de ¿sí? nombre por lo menos. Para mí sí. Esta es una secuela bastante mala. No son los mismos actores, no son los mismos personajes. Es en otra época, no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es el concepto del hombre lobo que se mantiene. El hombre sí. lobo que te mató es el que tiene que morir para que vos no estés en el limbo y puedas descansar como fantasma, ¿no? Sí. Entonces, este protagonista está es un americano, como en la primera película, está con tres amigos. Son dos amigos los suyos. Y se suben a la Torre Eiffel, ¿viste? Medio ilegalmente a la noche cuando cierra todo, se escalan. Sí. Y bueno, están ahí. El tipo resulta que tenía ganas de... como un sueño, ¿viste? De subirse a la Torre Eiffel y saltar en Bungie. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Bungie. Claro, Bungie. Está preparándose todo y de repente escuchan que sube alguien. Se esconden y es una mina. Que justo se está yendo para suicidarse. Sí. Entonces la mina se tira, el tipo la trata de advertir que no se tire. Pero apenas la mina se tira, el tipo se tira atrás de ella. La termina agarrando en el aire, no sé cómo. La mina queda en el piso. Se le sale el zapato y el tipo sube otra vez. ¿No? Con la cuerda. Claro, sí, con la cuerda de Banshee. Está. Entonces sube, se pega un palazo con la torre porque obviamente está subiendo, no sabe dónde carajo va a caer. Sí. Se pega en la cabeza y queda hecho mierda. Se despierta en el hospital después. Esto hasta ahora es muy como la primera película. Claro. Bueno. Tranqui. El tipo se despierta en el hospital y está desesperado porque la quiere ir a buscar a la mina esta. Porque se quedó con el zapato de la mina. Se quedó con el zapato de la mina y la está buscando. Claro. Pero claro, el tipo la empieza a ver a la mina. La ve en el hospital vestida de enfermera. Pero por ahí de repente desaparece. Terminan encontrando la carta de suicidio que tenía en el bolsillo la chica, que quedó tirada por ahí, viste, en el parque de la torre. Sí. Y ahí saben el nombre, descubren todo, ¿no? Van a la casa de la chica. Y bueno, la chica les atiende todo, le devuelve el zapato. Está como que el tipo no la quiere dejar, viste, la quiere como cuidar. Cosa que no vuelve a intentar suicidarse. Sí. Entonces bueno, quedan así para hablar otro día, van, salen, se ve que la mina tiene fuerza sobrehumana, porque hay un tipo que tiene unos brazos más gruesos que mi cabeza más o menos. Y la mina tipo le un toquecito y sale volando el tipo. Ya se ve que la mina tiene una fuerza considerable. La Lican Fuerza. Claro. Ahora, vuelven a la casa de la mina otro día y les atiende otro tipo que, no sé, como que dice que la está cuidando o algo así. Y les dice, bueno, ella no está acá hoy, pero vengan a nuestra fiesta de la fiesta de la luna, algo así se llama. Le da un panfleto todo re podrido que se nota que está hecho con 2 pesos. Y le dice, ella va a estar esta noche en la fiesta, así que vengan. Llegan al coso de la fiesta, que es un galpón re podrido en un puerto, ¿viste? Sí. Con un cartel que de cartón, más o menos. Que se nota que está todo armado así, improvisado, ¿no? Claro, super cabeza. Claro, y cuando quieren entrar como que no los quieren dejar pasar, todo. Pero el guardaespaldas de la puerta se da cuenta que son americanos. Y como que dice, ah, los americanos, me encantan los americanos. No, a nosotros nos encantan los americanos acá. Y los deja pasar, ¿viste? Nada sospechoso, ¿no? Claro. Entran todo. La chica no está ahí. Un amigo del protagonista vuelve a la casa para ver si está. ¿No? Sí. El protagonista y el otro amigo están en la fiesta todavía. Sí. Hasta ahora estamos. Sí, sí. Medio confuso, pero estamos. Está. Sí, porque es confusa, ¿eh? Es confusa la peli. El amigo va a la casa, está todo cerrado, se acerca a una ventana y la ve a la mina que está en el sótano, encerrada en una jaula, como, sí, como en pijama, viste, preparándose para dormir. Claro. Bueno, el tipo entra, la le dice que está el otro en la fiesta, y como que la mina se aviva y le dice, no, sacame de la jaula que tengo que ir a advertirle, viste, está en peligro. Sí, porque confía en la mina que está dentro de la jaula. Claro. Bueno, y la mina sale de la jaula, le pega una piña al amigo, lo mete en la jaula otra vez para que no rompa las bolas y se va de la casa. Ahora, se está saliendo la luna llena. Sí. En la fiesta. Que lo que pasa que era todo una trampa para que un grupo de hombres lobos que estaban ahí se puedan comer a todo el mundo porque los encierran, ¿no? Sí. Entonces se agarra la fiesta, la espuma, muere todo el mundo. Este tipo corre, lo salva la mina. Pero en un percance se termina lastimando. Y si sobrevivís al ataque de un hombre lobo, vos sos un hombre lobo. ¿Te convertís en qué? Bueno. ¿A dónde quedamos después de esto? O sea, el tipo conoce a la minita, va a una fiesta que le dicen que va a estar la chica. Sí. Está bailando todo tranqui y aparece la mina como hombre lobo, que el amigo del libero. No, en ningún momento se transforma todavía la mina. Ah, no, no. Eso pasa en el percance, pero no hace falta nombrarlo. Claro, pasa la mina. Sí. Y se lo lleva. Aparece un hombre lobo, decís vos. Lo hace escaparse por las cloacas, viste, toda una escena re loca. Y bueno, lo termina sacando. Pero el chabón lo empieza a perseguir otro de los hombres lobos que están ahí en la fiesta. Que ahí, sí, es donde se lastima. Se lastima y se queda. Queda normal. Corrompeted. Sí, por ahora queda normal. Después ahí vuelve esto de los. Porque a un amigo del tipo, del protagonista, lo termina matando los hombres lobos de la fiesta. Entonces, sí, pasa esto que pasaba en la primera película, de que viene tu amigo muerto y te dice, matá al hombre lobo que me mató porque yo estoy acá al pedo y me quiero morir bien, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, como que le da la misión, ¿viste? Matalo a este y nada, déjame descansar. Claro, ya está, ya me amo ahí, boludo. Claro, está el amigo que viene tipo zombie como en la otra película. Sí. Y lo bueno, la chica esta, como es un hombre lobo también, la visita la madre. La madre, que también está muerta, la visita en forma de zombie para decirle, porque ella la mató a la madre. Entonces le dicen, la madre quiere que ella se suicide para que ella pueda descansar. Entonces, ¿pero cómo es la maldición? ¿Tiene que morir el que te mordió o el primero, el original? El que te mordió. Ah, yo pensaba que era el original. No, en la primera es el último que queda. ¿Se entiende? Claro. Que resulta ser el que tiene más antigüedad. No, el último que queda. En la primera es como que él es el único. Claro, tiene que morir, sí. Claro. Ahí está, intenté. Esto es una cosa que cambia en la segunda película. Claramente. Ahora, voy a saltear bastantes cosas porque tampoco voy a contar todo. Todo se termina solucionando. Al tipo le cuentan que para sacarse la maldición del hombre lobo, tenés que matar al que te infectó. Funciona, sí, de las dos maneras. O sea, bueno, hacen eso, lo matan al villano. Que el villano es genial porque son un grupo de hombres lobos que quieren como hacer un nuevo orden mundial, ¿viste? La típica del soldado de hombres lobo que quieren purificar el mundo. Claro, sí, que es la nueva raza. Claro, y ahí te cierra por qué querían americanos para comerse. Porque estaban encargándose de la escoria de la sociedad, entonces querían todos americanos. ¿Se entiende? Ah, bien. Bueno, Eso es medio raro, pero un detallito que termina cerrando, sorprendentemente, que termina teniendo sentido. Eso me gustó. Bueno, este ejército loco de hombres lobos mueren todos. Y estos dos viven felices para siempre. Termina la película. Una escena muy rara. Están en la torre otra vez, ¿no? Sí. Vestidos de boda. Porque se casaron. Y. Sí. Y están por saltar. Haciendo banshee. Los dos juntos. Sí. No sé por qué. Y el amigo saca el amigo que le quedó, porque el otro murió. Sí. Saca el anillo y se le. Como que se le. La típica que se le resbala las manos. Sí. Y el anillo agarra y se cae por la torre. Entonces los dos se tiran al mismo tiempo. Lo agarra en el aire al anillo y terminan volviendo a la torre arriba. Sí. Y nada, y termina así, termina la escena de los tipos subiendo. Y se corta ahí. Como el final feliz. Cualquiera, todo cualquiera, no sí. Entendí nada. Todo cualquiera. Qué película rara, yo pensé que iba a ser más seria esa película, porque como la conozco de nombre. No, la primera fue más seria, justamente. Claro, yo pensé que la segunda era. No, encima los efectos especiales en la segunda son malísimos. Son del. La película es del 97. Sí. Y los efectos especiales son. Como de. De la calidad de la primera de Star Wars. Sí. Del 80 y algo. O sea, imagínate lo malo que son. Yo estaba viendo que es como un CGI loco, ¿no? Sí, está muy mal hecho. Muy, muy trucho. No es como la primera, que son prótesis y partes robóticas. Acá es CGI. Claro, pasa que para esa época ya el CGI ya estaba ahí. Sí. En su esplendor, ya nadie se calentaba en hacer muñequitos recopados. Muy lindos. Y bueno, esta no es tan querida, esta, la segunda esta. Como no gustó mucho. Ahora vos fijate cómo cada uno tiene su tipo de hombre lobo. Sí. Vos tenías acá ven... claro, al hombre acá viene lobo que se transforma a voluntad, sin importar la hora. Sí. Solo tiene cuerpo de hombre lobo. Y su mente es la misma. Sí. Y yo me quedé con el demoníaco, ¿no? Este claro, que... porque vos fijate que el mío era más un hombre lobo, pero era como que hombre con rasgos de lobo. Sí. El tuyo por ahí más lobo hombre, más un lobo con partes de hombre, con brazos y piernas. Porque no es que tiene tantas cosas de hombre. El mío era igual, ¿no? Tenía pelo, me cago. No claro. Era nada. Ahí sí, me siento. Aguda y cabecita de perro, más o menos, ponele. Y acá quería hacer mi pregunta de cuál era de todos los tipos de hombre lobo que conoces, cuál era el que te gustaba más a vos. Yo diría. Y al oyente, si quiero acotar. Por favor. Claro, eso sí. Sí, sí, seguiremos. Vale, es igual el tuyo. ¿Eh? No, decí lo que ibas a decir. No, que claro, al oyente, que si quiere acotar cuál es su tipo de hombre lobo favorito de todos los que hay, que lo diga y por ahí se arman unas lindas charlas. Playeras. Me encantaría. Eso estaría bueno. ¿En dónde? ¿En una fanpage que vamos a tener? No, la fanpage que vamos a hacer. Que ya se va. Ya va a estar, gente. Que se llama Encuentro en la Hoguera. Encuentro en la Hoguera Podcast. Exactamente. Qué verde que estamos, por Dios. Qué... Pero bueno, che. No importa. Es el primer capítulo. Tómáselo con calma. Bueno, ¿cuál es tu tipo de hombre lobo favorito? Yo diría. A ver, me gusta más el hombre lobo vampiro que me tocó a mí. Pero después que me contaste Tim Wolf, de no sé, la maldición familiar y que el tipo se transforma cuando quiere. No sé. Como no compite, ¿viste? Pasa que Tim Wolf es como que la tenés y cagaste, ¿no? Tenés una salvación. Sí. Ya está, la tenés, listo. Es verdad eso. Es como la calvicie. Y bueno, pero vos podés elegir cuándo transformarte, eso está bueno. Claro, la verdad, eso sí está bueno. ¿Qué te pareció a vos el mío? A mí me copó el tuyo. Es raro, pero... Me copó. Igual, mi tipo de hombre lobo, si tuviese que elegir, sería el de la película Van Helsing. ¿La viste esa película? Creo que la vi cuando era muy chico. Me la vas a tener que decir cuál es. Actúa Wolverine, no sé cómo se llama. Hugh Jackman. No sé el cómo tipo hombre lobo de esa película sí. Es más como un hombre lobo Hulk, ponele, que no tiene control. Sí. Pero en el sentido de que si te tira encima y vos lo esquivás, el chabón rebota en la pared y se te tira de vuelta. Viste, como que no para, es todo el tiempo ataca, así. Uh-huh. Y ese tipo hombre lobo me copa, así bien salvaje, limadísimo. Uh-huh. Ese es el mío. Yo me quedo con el de Team Wolf. Ya fue. El de Team Wolf, vieja papá, te quedan con anteojos negros, andaban en skate. Styles en modo hombre lobo. Y vendería productos de él, seguro. Te mueve un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una secuela. Ah, mira. De Team Wolf. ¿Sí? Yo no la vi porque como que es típico de secuela de ese año, que es como que cualquiera como para robar nomás. Sí. Listo. Como que peor la primera y probemos la segunda. Uh-huh. Así que ni me fijé. Capaz que es Style, no sé. Vi que era un pibito blanco. Terminaba siendo Style. Pero viste que también está tipo el hombre lobo de Crepúsculo, ponele, que es como un lobo gigante. Sí. No sé. Y yo no vi Crepúsculo, pero vi esa escena de que el chabón se transforma en hombre lobo y es un perro gigantesco. Habría que ver cuál fue el hombre lobo de Harry Potter. El primer hombre lobo. De la historia. Acá dice que vienen de Grecia, de la cultura griega. ¿El primer hombre lobo es griego? Eso dice. No, qué loco. De ahí no lo voy a venir, La palabra licantropía, todo eso. A mí se me hace muy. Muy. Como Europa, pero Europa. Europa del Este. Claro, así, muy. Inglés. Sí, sí. Mirá qué loco. Interesante. Sí, ese es un dato de color. Bueno, de color marrón. Esto se terminó acá. Se acaba acá. Gente. Vamos a tratar de mejorar, por supuesto. Con. Es el primer programa. Que vaya pasando los programas. Por favor. Tomemos esto como una práctica, un calentamiento. Aunque sí sea el primer episodio. Claro. Esperamos que si les gustó, nos lo digan. Si no les gustó, que nos lo digan también. Cualquier crítica constructiva es bienvenida. Exactamente. Y nos veremos con suerte la semana que viene. Sí. Sí, búsquenos en Facebook. En Facebook. En iBooks, que va a estar. iBooks. Y YouTube. En iBooks. Y en YouTube, como. Los tres como. Encuentro como una vera podcast. En la vera. Porque no va a haber otro Encuentro en la Vera. Somos únicos y originales como las mujeres del 2015. Fuertes y independientes. Únicos y diferentes. Será. Somos fuertes e independientes como. Sí, como cualquier mujer y nada. Exactamente. Bueno, lo dejamos acá. Gente, nos despedimos. Espero que se haya pasado bien como nosotros. Yo lo saludos y. Un saludo a Styles. No lo puedo dejar. Y saludo a Styles. Que es el típico personaje genio de los 80. Me encanta Styles. Ah. ¡Adiós! Hasta la próxima.